Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola. Hola, ¿cómo están? Un domingo más. Oye, ¿qué tal la nieve de la semana pasada? ¡Qué locura! ¡Me encantó! Yo sé que estamos a octubre y que probablemente el calentamiento global, no lo sé, pero fue como inaudito, nadie lo estaba esperando. Sí, muy, muy avanzada la primavera para tener nieve a esta altura. Fue un buen regalo y después me llegaron las fotos en que algunos vecines salieron a sus patios y escribieron "apruebo". Me gustó también eso. Oye, les recibimos con la Sabi en este programa que tenemos muchas cosas, como siempre, para conversar con ustedes. Sí, hoy día vamos a escuchar en Palabreando Juntas una poesía en Mapuzungún. Y hay algunas mezclas de idiomas para poder entenderlo, de una chica que se llama Marjorie Waike, que entiendo que vive en Santiago, ¿no? Vive en Santiago. Ella es parte de lo que en general se llama un poco, si es que no me equivoco, el éxodo mapuche. Y ella habla mucho del concepto de champurria, que es este palabrear desde el español y el mapuzungún, como que se genera ahí un lenguaje, como una conversación entre ambas lenguas, que es súper interesante. Bueno, el concepto da para mucho más. Sí, de hecho hay libros sobre eso. Sí, investigaciones. Investigaciones y todo. Después en el fogón vamos a estar escuchando a la abogada Camila Ampuero. Ella vive en Castro y está haciendo un trabajo súper excepcional con respecto al proceso constituyente. Tiene mucho para decir y por lo mismo no va a ser la primera vez que nos va a acompañar en el programa. De hecho, quienes participaron en la asamblea a fines del año pasado la pudieron conocer en un taller que vino a dar a Dalcahue. Y seguramente quien se conecte con el proceso de la asamblea es posible que la vuelva a encontrar. Y ella tiene una perspectiva de género muy interesante y también vamos a escuchar a la Lonco Huilliche, Clementina Lepío, que es de una comunidad en Castro que se están organizando ya hace bastante tiempo. Hace 4 años están protegiendo un espacio, un territorio muy importante para la comunidad huilliche del archipiélago. Así que vamos a escuchar algunas de sus palabras respecto al tema de hoy, que elegimos hablar sobre soberanía, igual que la semana pasada, pero esta vez desde la perspectiva de las mujeres. Eso, y que puede ser muy plural, muy diversa, y eso es lo interesante de escuchar a mujeres tan distintas, ¿no? También vamos a escuchar la biografía de Mujeres Vivas. Y la receta de cocina está sufriendo una pequeña transformación ese espacio y ahora la vamos a empezar a llamar Preparaciones para el Buen Vivir, porque por ejemplo hoy no les trajimos una receta de cocina propiamente, pero sí son preparaciones de sanadoras, en este caso para los dolores menstruales. En realidad con la Sabina hemos estado conversando que nuestra preocupación, sobre todo en las recetas, es todo lo que se vincula al buen vivir, porque la alimentación es fundamental para el buen vivir y por lo tanto solo la cocina nos queda chica. Por eso hablamos del sistema digestivo como el segundo cerebro, de los probióticos, etc. Por lo cual, por eso vamos a empezar a hablar de preparaciones para el buen vivir. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Palabreando Juntas. En Palabreando Juntas del día de hoy tenemos la suerte de compartir la poesía de una hermosa poeta mapuche llamada Marjorie Waike. Entre las miles de cosas que queremos hablar de ella es que Marjorie se crió entre el campo y la ciudad. De muy niña fue a visitar a sus abuelos a la comunidad mapuche donde ellos vivían y ella creció preguntándose por las vestimentas típicas, por esa hermosa lengua del mapuzungún, siempre volviendo a la ciudad donde se encontraba con esta sociedad mestiza que muchas veces olvida su conexión con su ancestralidad. Marjorie, al igual que cientos de mapuches, vivieron lo que comúnmente se llama la diáspora mapuche. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el desplazamiento del pueblo mapuche debido a migraciones forzadas, que comienza en el tiempo de la colonización, cuando se expropiaron las tierras a los pueblos originarios y luego persistió con las sistemáticas políticas públicas del Estado chileno que continuaron expropiando y quitándole el territorio a estas comunidades que ancestralmente vivían en el territorio que hoy se llama Chile. Marjorie decide en un momento viajar a Santiago y vivir con sus hijas. Cuando en una entrevista que encontré en internet le preguntan cuándo empezó a escribir, ella cuenta una situación un poco compleja. Dice que una de sus hijas, después de un tiempo viviendo en Santiago, enferma. Entre el bullicio de la ciudad, la vida social y la enfermedad de sus hijas, ella estaba muy preocupada y comenzó a tener unos sueños muy vívidos. En aquellos sueños, que en la lengua mapuzungún se llaman peumas, ella vio un texto escrito. Solo vio la puntuación final, con comas y puntos. Luego de días de darle vuelta, y ustedes saben cómo se siente esa situación cuando uno sabe que ese sueño vívido es un mensaje que hay que descifrar, Marjorie logra escribir su primer texto. La esperanza está en cama. Es esa manera de vincularse con su ancestralidad a través de los peumas. Es como Marjorie se transforma en la hermosa poeta mapuche. Les dejamos unos fragmentos de su poesía y les prometemos que Marjorie continuará junto a nosotras en Palabreando Juntas. En tiempos remotos, en donde las personas eran parte de la naturaleza y la voz era el contacto con ella, una mujer se sentó a mirar el mar y quiso decirlo de esta manera. Mari mari ñen lafken Incheta mapuche ñen, canehuen lafken chenien mu. Mari mari ñen lafken, incheta mapuche ñen, canehuen lafken cheniu. Contain puche, ñochike chi ñochike chemuleyay, tripay tripay lafken mu. Eluefen kumenewen tañirupu mañun kuifikeche yal zomo kuifikeche kawentru kuifikeche fenten mañun feula ayukulen tañipuken nien. Esta mujer, antes de salir a trabajar al mar, quiso dar las gracias y saludar primero al protector de él o de ella, a esa fuerza que nos protege en el Lafken y que día a día llora las voces de mujeres que necesita que acompañen su protección. Lo saludó diciendo: buenos días, protectores del mar. Yo soy mapuche y tengo la energía de esta gente. Vamos despacito saliendo con toda ella. Dame la buena energía en mi camino. Ancianos, ancianitas, ancestro y ancestra a la vez. Muchos agradecimientos para ustedes. Ahora tengo mi corazón muy contento. Así sintió de vuelta una tremenda brisa marina, un aroma y una gran ola que quiso responderle que había sido escuchada. Ralamien siguió caminando y contando historias para que con su canto muchas mujeres lo escucharan. Nuevamente, en esta hazaña, me gustaría saludar diciéndoles Mari Mari Compuche, Inche Marjorie Guayque Hernández Pinyen, Incheta Werin Tupife, Choyun en Santiago Oriamu, Incheta Mapuche Cachampurria, Incheta Somo, Kimelfe, Ñuqué, Ka, Epe Ulcantufe. Es una bromita. Bueno, saludar a toda la gente, decirles que Mari Mari, yo me llamo Marjorie Waiki Hernández, nací en Santiago, soy mapuche y champurria, porque mi mamá es una mezcladita del mundo popular, urbano, santiaguino. Soy profesora, soy, me digo, a lo mejor de una forma que podemos conversar, pero escribo principalmente la palabra, entonces me digo Wirrin Tupife. Soy mamá, soy mujer, soy profesora, dije. Y también me gustaría decir que casi Ulcantufe, porque tenemos que comprobarlo, ¿cierto? Y la música no ha llegado totalmente a mi vida. Bueno, con mucho cariño quiero compartir con ustedes estos textos, con todas las identidades que propongo, que tengo, porque considero súper relevante que nos comuniquemos con la naturaleza en estos tiempos. Quiero darle las gracias a las lamianes que me invitaron, y sé que esta órbita radial está llegando a muchas personas. Así es que yo desde ya les doy las gracias por escucharme y por disfrutar de la poesía. No hay consuelo que calmen mis penas, tu